el combo que no se deja. Seguimos encendido, sincero, Yango Flow. El combo que no se deja, pa'l caserío, pa'l plogue, pa'l barrio, pa' la cuadra. Yango Flow, en el KDJ sincero. Chequeamos, bye bye. Ahora estoy vacilando con la vecinita. ¡Yay! ¡GKT! Okay. Ok, el combo que no se deja. No le digas, tranquilo.